estimado radio escucha de Radio Espacios FM 107.3. Hoy día, viernes 29 de diciembre de 2017, estamos una vez más en su programa Directo al Grano. Hoy estamos saludando a los San David y Santo Tomás. San David y San Tomás, tengan ustedes un feliz onomástico en este día. Así como también saludamos a todas nuestras y nuestros radioescuchas de Radio Espacios FM 107.3. Estimadas amigas, estimados amigos, vamos a tocar temas que son de cierta relevancia para la comunidad, para la sociedad pública en general. Vamos a hablar hoy día un tanto sobre los adultos mayores. A veces decir adultos mayores es un poco distinto a decir pensionados, pero la gran masa de adultos mayores también tiene una enorme masa de pensionadas y pensionados, porque hay pensionados que no son adultos mayores todavía, pero vamos a referirnos en gran parte a lo que a ellos les compete y les afecta todos los sistemas que nos tienen que dar atención como adultas y adultos mayores y como pensionadas y pensionados. Antes de iniciar directamente el programa, vamos a ir a un espacio musical. Levántate y mira la montaña, de donde viene el viento, el sol y el agua. Tú que manejas el curso de los ríos, tú que sembras el vuelo de tu alma, levántate y mírate las manos. Para crecer, estréchala a tu hermano. Juntos iremos unidos en la sangre. Hoy es el tiempo que puede ser mañana. Líbranos de aquel que nos domina en la miseria. Tráenos tu reino de justicia e igualdad. Sopla como el viento la flor de la quebrada, limpia como el fuego el cañón de mi fusil. Hágase por fin tu voluntad aquí en la tierra. Danos tu fuerza y tu valor al combatir. Sopla como el viento la flor de la quebrada, limpia como el fuego el cañón de mi fusil. Levántate y mírate las manos. Para crecer, estréchala a tu hermano. Juntos iremos unidos en la sangre, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén, amén, amén. Bueno, después de este espacio musical, vamos a ir directo al grano. Hoy vamos a conversar en gran medida sobre el tema de los adultos mayores. Chile es un país con mayor expectativa de vida dentro de los países latinoamericanos, por ahora. Pero hablemos de estas expectativas de vida, de mayor, digamos, prolongación en el tiempo. Pero, ¿qué clase de vida están llevando los adultos mayores? ¿O qué clase de vida van a llevar más adelante? Por ejemplo, hablemos según Alicia Bárcenas, directora ejecutiva de la CEPAL, comillas, dice, es necesario consolidar sistemas de pensiones solidarios y sostenibles. Entonces, tenemos que empezar a conversar con respecto al adulto mayor, que es lo igual que decir pensionadas y pensionados, que es necesario consolidar un sistema digno. Dice además Alicia Bárcenas, de acuerdo a reportes en la prensa, Alicia Bárcenas, secretaria ejecutiva de la CEPAL, que entre paréntesis significa Comisión Económica para América Latina y el Caribe, cierra paréntesis, planteó la necesidad de que en la región se priorice por la protección social a la hora de desarrollar sistema de pensiones y expresó sus reticencias a la participación de grupos económicos privados en el ámbito de la administración de las jubilaciones. Específicamente, la funcionaria se refirió al sistema privado imperante en Chile a través de las administradoras de fondos de pensiones, entre paréntesis, AFPs, y que hoy se está intentando reducir su poderío y hegemonía, dando paso a mayor participación del Estado y mejora en las jubilaciones. La secretaria ejecutiva de la CEPAL, por cierto, no omitió señalar que en Chile se han producido en los últimos años fuertes movilizaciones sociales exigiendo terminar con las AFPs y sensibles demandas de que el sector público tenga mayor participación en materia de pensiones para garantizar una buena calidad de vida de quienes se deben retirar de la actividad laboral. Hay que recordar que el sistema privado de pensiones se impuso en 1981 por parte de la dictadura en Chile, sin que existiera un parlamento que legislara y sin consulta a organizaciones sindicales y gremiales, a diferencia del proceso que ocurre en estos años en otros países. De hecho, ahora la posibilidad de modificaciones en el esquema chileno depende, entre otras cosas, del trabajo y decisión en el poder legislativo, vale decir, Cámara de Diputados y Cámara de Senadores. Después de estos comentarios, hagamos otro espacio musical para seguir tratando el tema de los pensionados, adultos mayores y su futuro en su fase de vida más larga, que es llegar a la ancianidad en buenas condiciones. Un espacio musical. Cuando voy al trabajo, pienso en ti por la las calles del barrio, pienso en ti cuando miro los rostros tras el vidrio empañado, sin saber quiénes son, dónde van. Pienso en ti, mi vida, pienso en ti, en ti, compañera de mis días y del porvenir, de las horas amargas y la dicha de poder vivir, laborando el comienzo de una historia sin saber el fin. Cuando el turno termina y la tarde va estirando su sombra por el tijeral, y al volver de la obra, discutiendo entre amigos, razonando cuestiones de este tiempo y destino, pienso en ti. Las horas amargas y la dicha de poder vivir, laborando el comienzo de una historia sin saber el fin. Cuando llego a la casa, estás ahí y amarramos los sueños. Laborando el comienzo de una historia sin saber el fin. Este espacio musical con nuestro cantante, muerto trágicamente, Víctor Jara. Seguimos con este programa Directo al Grano y analizando los comentarios de Alicia Bárcenas, directora ejecutiva de la CEPAL, Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Sigue manifestando ella, comillas, es necesario consolidar sistemas de pensiones viables, solidarios y sostenibles. Es necesario un pacto social donde se reconozca que el sistema de ahorro individual no responde a las demandas de cobertura y protección social. Por más que un trabajador ahorre, no le va a alcanzar, cierra comillas, afirmó en una conferencia de prensa la secretaria ejecutiva de la CEPAL. Además, la especialista indicó que es necesario contar con legislaciones y reglas bien establecidas en materia de pensiones para evitar distorsiones, abusos y la naturalización de bajos montos para las personas retiradas de la actividad laboral. Vamos a agregar también que en otro comentario, avanzando más adelante, hay 186 millones de pobres en América Latina, 46% de niños y adolescentes en rango de pobreza. Tasas de pobreza en la región. Por datos de la CEPAL entre los años 2012 y 2016, de Brasil, Chile, Venezuela y Bolivia, no hay datos actualizados al 2016. País, en México, 50.6 de pobreza. Indigentes, 17.5. Paraguay, 28.9 de pobreza, 5.7 indigencia. Perú, 20.7 de pobreza, 3.8 de indigencia. Colombia, 28.0 de pobreza, 8.5 de indigencia. El Salvador, 34.9% de indigencia, de pobreza, y 42.5 de indigencia. Uruguay, 9.4 de pobreza, indigencia 0.3. Entonces, redundando promedio, 11.7 de pobreza en Chile hasta 2015, indigencia 35%. En Chile, el 1% más rico concentra el 33% de los ingresos del país. El informe Panorama Social de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, entre paréntesis CEPAL, fue tan preciso como lapidario. Confirmó que la pobreza en América Latina aumentó considerablemente, impactando al 30.7% de la población regional. Es decir, en el continente hay 186 millones de personas que viven en la pobreza. De 168 millones de personas en situación de pobreza en 2014, se pasó en 2015 a 178 millones para llegar el 2016 a 186 millones de habitantes en la región en esa condición. Pobres. La pobreza extrema subió del 8.2% en 2014 a 48 millones de personas en esa condición, al 10% en 2016, es decir, 61 millones de seres humanos. La estadística dada a conocer por el Organismo de Naciones Unidas apunta a que año tras año está aumentando la pobreza en un esquema de mayoría de países bajo la hegemonía de modelos económicos mercantilistas y neoliberales, con políticas públicas administradas por gobiernos de derecha. La proyección de la CEPAL es que cuando termine el 2017 en la región habrá 1 millón más de personas pobres. Hasta aquí un breve espacio musical. Mis manos se mueven si yo saludan el delegué. Cuando el sol se inclinaba, lo encontré en un rancho sombrío de Lonquien, en un rancho de pobre lo encontré. Cuando el sol se inclinaba en sus manos, siendo tan viejas, eran fuertes pa' trenzar. Eran rudas y eran tiernas con el cuero el animal. El lazo como serpiente se enroscaba en el nogal, y en cada lazo la huella de su vida y de su pan. Cuánto tiempo hay en sus manos y en su apagado mirar. Y nadie ha dicho está bueno, ya no debes trabajar. La sombra viene laciando la última luz del día. El viejo trenza unos versos pa' maniatar la alegría. Han recorrido sur y norte, cerro y mar, pero el viejo la distancia nunca la supo explicar. Su vida deja en los lazos aferrados al nogal. Después llegará la muerte y también lo laciará. ¿Qué importa si el lazo es firme y dura la eternidad? Laciando por algún campo, el viejo descansará. Cuando el sol se inclinaba, lo encontré en un rancho sombrío de Lonquien, en un rancho de pobre lo encontré. Cuando el sol se inclinaba en Lonquien. Estamos de regreso en su programa Directo al Grano en Radio Espacios 107.3. Estamos haciendo un análisis en cuanto a lo que significa la economía, en especial para los pensionados, adultos mayores y pobres, no solo de Chile, sino también de América Latina. Reiteramos. La proyección de la CEPAL es que cuando termine el 2017 en la región habrá 1 millón más de personas pobres. En este cuadro realmente dramático, las cosas se ponen peor cuando el estudio de la CEPAL indica que la pobreza sigue teniendo rostro de niños y mujeres, pues afecta al 46.7% de los niños y adolescentes entre 0 y 14 años, mientras la pobreza extrema al 17%. Las mujeres son 25 puntos más pobres que los hombres. En el caso de los jóvenes de 15 a 29 años, las cifras de pobreza el 2016 eran de 31.1% y 9.5% respectivamente. En definitiva, la pobreza sigue siendo un problema estructural característico ya de la mayoría de los países de América Latina, donde las promesas de alcanzar mejores niveles de vida y llegar al nivel de desarrollo son aspiraciones que quedan postergadas. En una mirada multidimensional que abarca situación de las personas y las familias en accesos o usos de vivienda, servicios básicos, educación, empleo, protección social y estándar de vida, se evidencia que más de 180 millones de latinoamericanos están ajenos a ello y no logran acceder a derechos y condiciones adecuadas de vida. En todo caso, el informe de la CEPAL apunta que, comillas, de acuerdo a mediciones nacionales entre 2014 y 2016, se observó una disminución de las tasas de pobreza nacionales reportadas en 8 de 11 países, cierra comillas. Reducciones importantes en el último tiempo se produjeron en República Dominicana, 6.4% entre paréntesis, Panamá, entre paréntesis, 3.7%, Honduras, 2.5% y México, 2.6%. En Paraguay hubo un aumento de la pobreza de 1.7% y en El Salvador y Ecuador alrededor de 1%. Ese es el problema, el panorama de América Latina y de nosotros también, los chilenos, en donde la pobreza es lo que más está afectando los niveles de vida en la población. Ahora veremos. Dentro de todo este panorama, tenemos otro informe también que dice lo siguiente, que los adultos mayores en Chile tienen la tasa más alta de suicidios. Y de esto, realmente, ustedes han visto que la prensa, radio, televisión, no se preocupa de esta tan gravísima situación. ¿Cómo es posible que en Chile estén suicidándose los adultos mayores? ¿Debido a qué? A la extrema pobreza con que viven, al abandono con que viven, a la ninguna real protección del Estado ni de los medios económicos que son pensiones dignas para que puedan subsistir en mejores condiciones en este mundo. Amigas y amigos, nosotros vamos a seguir comentando toda esta situación que es bastante y desgraciadamente muy grave. Para seguir adelante, dentro del tema que estamos tratando, millones de pobres, millones de esclavos, porque es increíble cómo informaciones que son definitorias para establecer el estado de situación de cientos de millones de seres humanos en todo el planeta pasan desapercibidas y son invisibilizadas, empezando por directrices editoriales de muchos medios de prensa, autoridades gubernamentales y dirigentes políticos de todo signo. Aquí tienen gran razón muchas veces los ciudadanos y ciudadanas cuando dicen, no, nosotros no estamos comprometidos con nadie porque nadie se preocupa de nosotros. Y por eso mismo, cuando existe un tema, digamos, una situación de elegir nuestras autoridades, nadie quiere ir a dar su opinión, porque aquí mismo lo dice la autoridades gubernamentales y dirigentes políticos de todo signo no se preocupan de millones de pobres que existen, no solo en Chile, sino que en todo nuestro planeta. Hagamos otro espacio musical para hacer más liviano este tema que estamos tratando. Aprieto firme mi mano y hundo el arao en la tierra. Hace años que llevo en ella cómo no estar agotado. Aprieto firme mi mano y hundo el arado en la tierra. Hace años que llevo en ella, cómo no estar agotado. Vuelan mariposas, cantan grillos, la piel se me pone negra y el sol brilla, brilla y brilla. El sudor me hace surcos, yo hago surcos a la tierra sin parar. Vuelan mariposas, cantan grillos, la piel se me pone negra y el sol brilla, brilla y brilla. El sudor me hace surcos, yo hago surcos a la tierra sin parar. Bien la esperanza cuando pienso en la otra estrella, nunca es tarde, me dice ella, la paloma volará. Afirmo bien la esperanza cuando pienso en la otra estrella, que es tarde, me dice ella, la paloma volará. Vuelan mariposas, cantan grillos, la piel se me pone negra y el sol brilla, brilla y brilla. Y en la tarde cuando vuelvo, en el cielo apareciendo una estrella. Nunca es tarde, me dice ella, la paloma volará, volará, volará. Como yugo de apretado, tengo el puño esperanzado, porque todo cambiará. Decíamos que la proyección de los investigadores es que en 2017 terminará al menos con 1 millón de pobres más. La cantidad de personas pobres en Latinoamérica equivale a unas 10 veces la población de Chile, y la cifra sigue creciendo. Un elemento que hace más dramática la realidad es que cerca del 50% de niños y mujeres de la región son pobres. Ni hablar de los indigentes. En el año 2014 eran 48 millones y en el 2016 llegaron a 61 millones. Estos son los indigentes, es decir, los seres humanos en extrema pobreza aumentaron 13 millones de personas en 2 años, cifra algo cercana a la cantidad de todos los habitantes que tiene Chile. En tanto, en el informe, entre comillas, Panorama Laboral de América Latina y el Caribe del 2017, cierra comillas, de la Organización Internacional del Trabajo, entre paréntesis, OIT, se reportó que casi 27 millones de trabajadores no tuvieron acceso a empleo en la región. 1 de cada 5 jóvenes no encuentra trabajo y el desempleo de mujeres, en un salto muy negativo, llegó a los 2 dígitos, es decir, 10.4% sin trabajo. Suma y sigue la condición de marginalidad y casi inexistente calidad de vida, no solo en el continente, sino a nivel planetario. Los ejemplos rondan oscuramente. Se conoció el documento de, entre comillas, Índice Global de Esclavitud, el año 2016, cierra comillas, que publica la organización World Free Foundation, con sede en Australia. El informe apunta que más de 45 millones de personas viven en condiciones de, entre comillas, esclavitud moderna, cierra comillas, en distintos países. Esto significa que personas adultas, jóvenes y niños son sometidos a trabajos pésimamente remunerados o en algunos casos sin pago de por medio, encerrados y maltratados, sin derecho social y laboral alguno, llevados a zonas donde nadie llega o sabe que hay gente laborando y en actividades que son ilegales y peligrosas. Amigas y amigos, bastante oscuro el panorama de los ciudadanos pobres, no solo en Chile, sino que en todo el planeta. Hagamos otro intervalo musical. Cuerpo flor de fuego tiene paloma, un temblor de primaveras palomita, y un volcán corre en tus venas, y mi sangre como brasa tiene paloma, en tu cuerpo quiero hundirme palomita. Hasta el fondo de tu sangre, el sol morirá, morirá, la noche vendrá, vendrá. Envuélvete en mi cariño, deja la vida volar, tu boca junto a mi boca, paloma, palomita. Envuélvete en mi cariño, deja la vida volar, tu boca junto a mi boca, paloma, palomita, ay, ay, paloma, ay, ay, paloma. Flor de fuego tiene paloma, una llamarada mía palomita, que ha calmado mil heridas. Ahora volemos libre, tierna paloma, no pierdas las esperanzas palomita. La flor crece con el agua, el sol volverá, volverá, la noche se irá, se irá. Envuélvete en mi cariño, deja la vida volar, tu boca junto a mi boca, paloma, palomita, ay. Envuélvete en mi cariño, deja la vida volar, tu boca junto a mi boca, paloma, palomita, ay, ay, paloma, ay, ay, paloma. Más de regreso después de este espacio musical en el programa Directo al Grano. Aquí vamos directo al tema que nos atañe, sin tapujos y sin actitudes melifluas. Estamos tratando sobre la situación de los adultos mayores, no solamente en Chile, sino que también en América Latina y también a través de todo el planeta. Seguimos comentando que millones de pobres, millones de esclavos. En el mundo, más del 30% de las víctimas de la, entre comillas, esclavitud moderna, cierre comillas, están en Asia. Estos esclavos del siglo XXI hacen jornadas forzadas en barcos pesqueros, prostíbulos, campos agrícolas, salones de belleza, laboratorios procesadores de drogas, fábricas de marihuana, grupos de prestamistas, narcotraficantes y mafia de esclavitud sexual. Más del 30% son víctimas de esta esclavitud moderna. Los reportes de Wild Free Foundation, reportaje de la BBC Investigation, de la OIT y organismo de las Naciones Unidas, indican que la, entre comillas, esclavitud moderna se produce en naciones de Europa, Asia y África principalmente. ¿Es posible que actores y sectores de la sociedad chilena estén ajenos a estas realidades? ¿Es factible que estos temas, estos dramas, no sean de inquietud y sujeto a reflexiones en Chile por parte de sectores académicos, políticos, sociales y de la sociedad civil? Sobre todo si se tiene en cuenta que los hechos lo comprueban. Muchos de los esquemas económicos y tesis que posibilitan o dan el marco para el aumento de pobres, de cesantes y de esclavos del siglo XXI son aplicados férreamente en este país, es decir, en nuestro país llamado Chile. Amigas y amigos, no es muy loable la situación que está ocurriendo en el mundo de los trabajadores, las trabajadoras, los jóvenes, los niños. Esclavitud muy disimulada. Será por eso que también, en base a toda esta misma situación, en Chile los adultos mayores tienen la tasa más alta de suicidios, y que en este caso las autoridades real, sinceramente, no se hacen cargo de los adultos mayores. Por ejemplo, hay escasez de vivienda. En la provincia de Concepción o región del Biobío, ¿desde cuándo? ¿Cuánto tiempo ya hace que no se construye un complejo o pequeño conjunto de viviendas tuteladas que son dedicadas para los adultos mayores que no tienen la posibilidad de vivir en casa propia? En Quillón, por ejemplo, hay un proyecto, un programa, desde hace 4 años y que aún ni siquiera se han dedicado al arreglo del terreno donde se van a construir 20 viviendas tuteladas para protección de adultos mayores. Amigas y amigos, es triste y complicada la situación de llegar, digámoslo con todas palabras, a viejo. No hay una protección de la sociedad civil como debiera serlo. Pero en un próximo programa seguiremos tratando estos temas y en mayor profundidad.

los verdecitos, los verdecitos, los verdecitos, sí. Cierto, y me muero por una que se llama, ya ni me acuerdo, por una que se llama, ya ni me acuerdo, ya ni me acuerdo. Cierto, y así se muere el que te quiere, el que te quiere. Bueno, estamos de regreso en su programa Directo al Grano. Hablamos de que todo esto que ocurre en los medios de comunicación no aparecen como debieran. Dentro de estos medios, el más masivo, que es la televisión. Hay un comentario acá, voy a leerlo. Dice lo siguiente: pareciera que con el avión Casa 212 que cayó en el archipiélago de Juan Fernández en septiembre de 2011, donde falleciera el popular animador Felipe Camiroaga y un equipo de televisión nacional, se inició el ciclo terminal de los matinales exitosos en la televisión chilena. Cada día, desde las 8 de la mañana, en los cuatro canales principales, se emiten espacios similares que duran hasta el mediodía, pero no logran los ratings de audiencia del pasado. Buenos días a todos, entre comillas. Hoy es apenas, entre comillas, buenos días, pero no consigue acaparar el interés. ¿Faltan Mauricio Correa o el Tata Díaz? Definitivamente Cristian Sánchez no llega a las alturas de Felipe Camiroaga, ni siquiera de Julián Feilbaum o de Jorge Evia del pasado y María Luis Godoy, hija de la, entre comillas, la regalona. Está muy lejos de Margot Carr, Karen Duggenweiler y demás rostros que pasaron por este mismo espacio. En el Mega tampoco consiguen alcanzar los niveles de audiencia vespertino y nocturno de cada jornada. Los cantantes Lucho Jara y La Maldonado hacen ingentes esfuerzos por aparecer empáticos, con, entre comillas, mucho gusto, pero la verdad es que son superados, incluso por Katy Zalosny e Ivette Vergara, sin desmerecer a José Miguel Viñuela. Pero todo es, entre comillas, gusto a poco. Rafael Araneda en Chilevisión tampoco reedita antiguos éxitos en la pantalla chica con un extenso pero estéril panel donde destacan los periodistas Karina Álvarez y Andrés Cañulé. No hay mucha atracción que digamos. En Canal 13, Martín Cárcamo intenta suplir a Tonka Tomicis de largas vacaciones y más presencia en spot publicitario con una serie de invitados y la actuación de periodista Paolo Ramírez, que supuestamente debería darle seriedad al programa, sin conseguirlo mayormente. La verdad es que todos estos espacios tienen el sello del pasado, cuando era inevitable en cualquier casa tener la tele encendida toda la mañana. Al parecer, el exceso de chanzas, risotadas y acciones de mal gusto les pasó la cuenta. Las novedades, entre comillas, serían las tarotistas, los chefs, actores de las teleseries y uno que otro, entre comillas, experto relativamente interesante. Difícil en estas circunstancias mantener 4 horas de teleaudiencia pendiente de alternativas chabacanas, farsescas y hasta humillantes para el público, al mejor estilo de Don Francisco. Mientras los matinales despliegan lo mejor de su creatividad, entre comillas, resulta más edificante hacer zapping hacia la red UCBTV y Telecanal, que tienen una programación un tanto más polifacética. Con estos medios de información, entre comillas, nunca podremos saber toda la verdad de lo que ocurre realmente con los adultos mayores, de lo que ocurre realmente con los pensionados, de lo que ocurre realmente con las trabajadoras y los trabajadores, no solo a nivel nacional,